al horno. Sorpresa de noche, ¿eh? Me agarré de improvista. ¡Qué nochor! Me encanta agarrarte así como distraída de atrás. ¡Opa! Claro, sí, yo estaba de espalda y vos me la pusieron roja. ¡Qué mejor! ¡Qué de atrás! Y con sorpresa, buenísimo. Buenas noches. ¡Qué 12 de octubre! ¡Coca! Estamos todas, me encanta que estemos todas. La diversidad nos llama... Somos el equipo de las cocas acá. El palo, las dos juntas. Nos encanta. Qué casualidad. Y en un ratito hacemos pezón con pezón. Se pudre todo en la orgía. Ustedes lo dicen, llegó la primavera. Ustedes lo vivirán. Orgía de vegetales, verde, primaveral. Te extrañamos, May. No te lo creo. Sí, un montón. Oh. Tenés que... Vas a contar... Buenas noches, Cane, querida. ¿Cómo has estado tu semana? La semana patria. Buenas noches, es verdad que te extrañaba, esa otra voz, la coga que en esta ausencia fue aportando toda otra voz a la orgía. Claro. Y ahora somos cuatro en vez de tres. Es así, la orgía se reproduce, sobre todo en primavera. La orgía suma, no resta. Siempre. Siempre. Todo suma en la orgía. Yo les quiero recordar que para esta orgía multi, así ya, multiorgásmica, orgamastrónica, nos van a poder visitar muy prontamente, vamos a poder ver cara a cara. Ay, sí, qué emocionante va a ser eso. Vamos a estar todos, todas, todis ahí en un encuentro así. Se está gestando. Cultural, te diría. Se está gestando la fiesta. Me late. Afroorgidisíaca de la orgía de late, vegetales. Me late. Ay, con conchas. Ay, ay, ay. Y no dentro de mucho tiempo. O sea, no mañana, sino el sábado que viene. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Estas fiestas con amigos y sin ti. La voz de pito que pusieron, me la guardo, pero la voz de pito que le salió. Se viene la fiesta de orgía de vegetales. Se viene así. Mi voz de pito. Un, dos, tres. Se viene, sale. Orgía. Orgiota. Orgiasta. Orgiachona. Onianística. Ortambula. Orgísima. Hortensia. Onanística. Orgásmica. Orzuela. Ópera. Ortuela. Orca. Onomatopéyica. Un, dos, tres, un orgasmo, orgía. Te invitamos a la fiesta, 20 de octubre. Si te interesa saber más, comunícate al Facebook. Private. Y comunicate y te vamos a dar las señales. Y las, a la cama, las... León. Sí. Las cuerdas ideal vaginales para llegar a ese lugar. Ideal para tu día, mamita. Venite a la fiesta de orgía de vegetales. 20 de octubre, en orgía de vegetales, sábado, 20. In the night. La fiesta de orgía. Es nuestra. Orgía. Vení que te tocan, tocás. Va a tocar. Ponele que algunos te dejen, ponele que la pongas, ponele que la saques. Ponele que. Ponele que. Orgía de vegetales. Como nos gusta siempre la orgía, se viene en este viernes 12 de octubre, dato no menor, viernes 12 de octubre. Vamos a hacer para nada orgía de vegetales. Diversidad, orgullosa. Orgullosa y militante de diversidad, estaremos un poco tocando el tema artivísticamente, como nos gusta. Y hay un poco de todo en esta orgía hoy, encuentro de mujeres, tuvimos a nuestra corresponsal Lazy Love. Participando del encuentro que nos va a venir a contar todo, esperemos, ¿no? Estamos esperando. La cobertura de lo que fue el encuentro de mujeres. Y aparte también toda esta cuestión que volvió a saltar los medios con el aborto no punible. El tema de la jueza Estrada, que acá nuestra querida compañera Bar va a realizarnos un informecito. Que está agitado porque hoy salimos fallo, así que... Opa. Candente. Estamos con la actualidad. Esto no se puede creer. Dice, ¿no? Si nos organizamos. También nos vamos a comunicar con Margarita Peralta. Tira un pedo y salta por la ventana más alta de la ciudad de Salta, lo tengo que decir. No me lo preguntaba, pero hace desde los 4 años. María Luisa está, les quiero contar, es como una militante, activista también de hace un montón de años, ha estado por un montón de lugares, desde Lesbianas a la Vista, a Les Madres, y ahora casualmente igual está en Rosario, que se fue de viaje por una cuestión personal, entonces... En teoría va a estar ahí en la compu escuchándonos. Sí, María Luisa, además, vi hoy en el Facebook que se compartió desde el Facebook de ella. Hizo un escrito tipo opinión de muro de Facebook muy interesante en cuestión al caso del aborto que acaba de suceder, del cual vamos a hablar, que no es súper interesante su opinión. Me gustaría que la diga a ella al aire, porque estuvo muy bueno lo que escribió, que me gustaría leerlo, pero no da. Me gustaría ya que la vamos a tener a ella, dale, que lo diga, sí. ¿No? No nos anticipemos. O que lo intente decir, porque el escrito es una cosa y la voz es otra. Y el aire es otro también. Bueno, pero quienes estén escuchando, si quieren, lo pueden ver. Está colgado. O pueden comunicarse al 512-1690 y contarnos qué les pasa, qué piensan, qué post te vas a hacer este fin de semana de 12 de octubre. ¿Cuál es el ¿Cómo festejamos? ¿Qué festejamos? ¿Qué recordamos? Todo buenísimo. Y aparte me encanta poder pensar en esto de cómo recordamos, cómo hacemos, porque esta es compañera de Archivo Potencia Tortillera, que es de Historia del Activismo Lésbico. Así que tiro el dato, si lo miran. www.potenciatortillera.blogspot.com.ar. Me encantó. Y hablando de fiesta, estaremos dando más datos sobre la futura fiesta de orgía de vegetales el 20, o sea, este sábado, no el próximo. Fiesta que nadie se podrá perder. Y mientras tanto, de fiesta acá, en la orgía, sin dudarlo. Escribinos también. Porque para entrar, escribinos. Conectate, tocanos, acercate, husmeanos, rumianos. Recercate, no te llegue nunca, pero acércate a poquito. Vamos a estar sorteando geles lubricantes en la fiesta de orgía vegetal. Son tacachuchas. Una que te tiro así. Esas son tacachuchas que en algún momento le compraste el sorteito para ver cómo te entraba mejor o cuál elegías. Santa cachucha, te va a sortear. Hoy traje en la fiesta acá unas muestras. Vuelve el aclamado de chocolate. ¿Esto qué se sortea? Yo no sé hoy. Si esto es posta, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Esto se no, sortea? No, en la fiesta. En la fiesta. ¿Esto es para sortear en la fiesta? Esto es para sortear en la fiesta. Lo estamos probando para ver si tu encuentra... íntimo aliado. Tu hoy, íntimo aliado. La bajada de línea que dice es tu aliado. Me da una impresión. Hoy, esta orgía de vegetales te entra con gel de chocolate. Es suavecito, suavecito. Me da mucha impresión que diga aliado. Orgía de vegetales. Una lata. al que no quiere, al que no tiene. Siempre con buen humor. Las cositas que pasan en el Facebook, donde nos podés escribir a orgía con mayúsculas de con mayúsculas, mayúsculas vegetales con mayúscula. Y en esta orgía, por si éramos pocas, Maísa se tomó un recreíto tapando el vino, pero llegó nuestra querida Lazy Love. Hola, Lazy. Muy ¿cómo buenas estás? Y amorosas noches. De mostritas violentas. ¿Cómo te...? Como se nos dijo en los medios. ¿Te picaron los mosquitos? ¿Sabes que vaticinaron todos que lleguemos off y no vi ni un mosquito? Creo que cuando llegué acá a La Plata había más mosquitos en el en la plafón de la luz de mi casa que en todo Misiones. Así que, no, muy bien, muy bien. La vuelta igual con frío, un frío terrible esta semana, así que unos mocos en cataratas. Un frío y unas luchas terribles de no creer. Un sistema parapolicial en nuestros cuerpos que es increíble. También esta misma semana. Que te pican justo más que el mosquito. Fue, te pican y te molestan y te estorban picotean, mucho más que un mosquito. Picanean. Picanean. Más que picanean, te sobrepasan. Me parece que te pisotean. Me acuerdo de esta imagen de ver a un catoliquito. Lo tengo que decir así porque me sale de adentro de las vísceras. Un pendejo de 18 años en el medio del quilombo de la flaca de 32 años, que no sé, por supuesto no se va a saber la identidad porque se guarda por ser víctima de trata. Se acaba de escapar de una red de trata y pide para hacerse su aborto. El gobierno de Macri devela la información y esta gente de Provida, que ahora voy a decir las siglas correctas que no me acuerdo, pero que las tengo acá anotaditas como una... Digamos que es un aborto que tiene que ser realizado porque es producto de una violación. Pero por supuesto, en sí. Claro, pero como poder enmarcarlo porque... El aborto es ilegal en Argentina, eso ya lo sabemos, pero hay casos de aborto no punible donde estaría contemplado. Y no sería necesario, digamos, el médico no debería pedir a la justicia algún tipo de comprobante o de necesidad de que lo haga o no lo haga, ¿no? Para ver la gravedad de lo que está pasando. Sí, no solo es eso, sino que es laico para arrancar. Sí. El Estado ya es laico. Ya es el Estado argentino laico. Práctica, ¿no? Bueno, pero hay un montón de cuestiones que se tienen que ir limando, que tienen que ver con las leyes, que todavía regulan algún tipo de situaciones, como por ejemplo esta y otras más, que no están siendo regularizadas como deberían estar siéndolas. Me parece que ese es el tema de fondo. Digamos, el Estado ya es laico. Hace rato, de hecho, hoy leía una nota en Página 12. En Italia, no leí. Ahí a la mañana en Italia. Mientras me tomaba un cappuccino. Página 12. Un cappuccino. Es buenísimo que sea Página 12. Igual, en Página 12 decía que esta ley de que salga de por primera vez que se puede abortar los abortos no punibles surge de la provincia de Chubut. Hola, para todos aquellos que dicen que... La provincia de Chubut sale. Lo que digo es... Yo no me defiendo, digo, hola, mirá que zaraza, también pasan cosas en Chubut, ¿no? Sí. No solo tales. Sí, obvio, pero lo que digo es, también el Estado es laico, pero los gobiernos deberían serlo también. Porque digo, ¿de qué manera, cómo puede ser que existiendo la ley que permite estos abortos, todavía haya gente como Macri, que en todo caso es como una emergente de bocha de gente que piensa lo mismo, que vaya y denuncie estos casos y hagan la persecución que hicieron de esta piba, ¿no? La persecución desde ir a la casa, desde escracharla por todos lados. Bueno, estamos hablando de... Con qué impunidad, ¿no? Aparte de algo... poder generar esa... De mujer destino, ¿entendés? Madre, tiene que tenerlo, la vamos a acusar por hereje, Es muy curioso cómo en un sistema democrático todavía está este poder del veto, ¿no? Que porque él se denomina el señor del veto, porque ya lleva muchas leyes vetadas, que obvio que en Capital, digamos, fue bastante parejo, porque ganó, digamos, con 30 votos, esto de que el aborto pueda ser legalizado en esos casos, contra 29, que generalmente eran la mayoría del PRO, pero bueno, él la vetó y con esa impunidad que tiene para tantas cosas, puso en boca de todos esto como que estaba mal, en complicidad con el director del hospital, ¿no? Que dio datos a esta asociación, que fue a escracharle la casa. Y en esto yo quería hacer un comentario. Con un montón de cosas de manoseo. Que escuché de boca de una persona que detesto, como es Magdalena Ruiz Guiñazú. Pero fue muy curioso cómo le hizo una entrevista al abogado de Provida, diciéndole... bueno, así que usted se va a hacer cargo de este chico que van a hacer. Y bueno, el señor obviamente no negó, Pero claro, ¿por qué se va a hacer cargo? Porque dijo, argumentó que esta señora con el chico en brazos va a ser una madre muy feliz. Cosa que es una locura pensar que una persona que se escapa de una situación de trata, que la violan y producto de ese embarazo va a tener un hijo que quizás le recuerde a esa persona que, lo, que la violó. ¿Y por qué pasar los 9 meses? Bueno, va a ser muy feliz siendo madre. Entonces, me gustó ese ataque de Magdalena a decir que, bueno, que estos de Provida se hagan cargo de la felicidad de ese pibe que... Me llama la atención que Magdalena haga un rescate a una cosa un poquito más fuera de la... Que el señor le cortó el teléfono, me dijo... Como me llamó la atención ver a la chica rubia de obra tal de C5N, que no miro tele, pero me enteré que es muy conocida. Yo pensé cuando escuché ese discurso, dije, mañana la echan. Después me dijeron, no, es la periodista que está todos los días a la tarde en C5N. Todo el mundo la conoce, y yo como no tengo... Que es esta rubia que le hace frente al abogado... De Pro Familia, increíble, que presenta para que se veta. Y qué originales son con los nombres, ¿eh? Pro Vida, Pro Familia. Elegimos la vida. Vamos. No, y mientras esta, digo, Magdalena no es un caso no menor a algunas situaciones. Y esta flaca diciendo, sí, bueno, estoy a favor del aborto. Se lo dijo. Y ahí se lo negó. El tipo dije, dijo, wow, que en C5N la conductora dijo, estoy a favor del aborto. Fue como, sí, wow. Y estaba enfrente de la pantalla y dice así, wow, vamos, carajo. Que algo avanzamos, porque que esta... rubiecita, facha, importantísimamente garca, te esté diciendo sí, estoy a favor de aborto. ¡Qué prejuiciosa! Y además la pelea, la pelea y la sostenga. Y el señor, wow, le dijo, pero usted está dando una opinión personal y el periodismo debería ser objetivo y no debería develar opiniones personales. Y la descalificó totalmente. No la descalificó porque... No la descalificó porque él no es objetivo para nada con la ley. A ver, las leyes no son objetivas. Las leyes tienen que ver con un beneficio que va hacia un lugar. Igual que la ciencia. O debería. La legalidad del aborto conviene. A ver, pero algo que quería destacar es que hoy se pronunció, en realidad ayer a la noche se pronunció la Corte Suprema de Justicia... para pedir que se realizara el aborto, y ahora lo que da que pensar es, ¿tiene que pronunciarse la Corte Suprema de Justicia a favor de este caso? Bueno, se tuvo que pronunciar y me parece excelente y muestra cómo creció también el movimiento de mujeres y el movimiento feminista y el movimiento LGTB, porque me parece que se movilizó bocha de gente, se hicieron scratches. Y también se tuvo que decir algo al respecto porque apareció hasta en los medios. Yo quiero decir, entonces, algo ahí que... eso también te muestra la magnitud de una lucha. Totalmente. Porque esto no es la primera vez que pasa. Totalmente. Y de hecho hace 6 años tuvimos el caso de LMR acá en La Plata. Ajá. Que era una chica que fue violada por su tío, que era Down, que no le permitieron el Opus Dei y la sostuvo hasta los 5 años. Fue 2005, sí. Bueno, no se permitió, digo, son casos que son emblemáticos y en ese momento no se pudo realizar, se tuvo que hacer de manera ilegal. Hoy salió, pero hoy acá se tuvo que pronunciar y eso muestra un avance y una exigencia. Coca salió de, hoy en, que digan algo, ejemplo, ¿no? En la 92, Radio 92, muy conocida, sí, sí, por, sí, por el no mundillo, tanto como Radionauta. Salió no un caso como... nuevo también de una flaca que quería hacerse un aborto por un caso también de violación y se lo pospusieron o se lo fueron negando. No lo tengo bien manejado el caso. Quería decir algo. Me parece que hay algo interesante que tiene que ver con esta movida que hace Macri en cuestión a cómo se entonga con la gente de Provida, digamos. Es un caso de una persona que se trata, que está refugiada, que no se puede vetar ningún dato. Y el jefe de gobierno en este momento se le imputa también haber violado el artículo 157 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de 6 meses o de 2 años al funcionario público que revele hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos. La Ley Básica de Salud 153 establece la obligación de guardar intimidad, privacidad y confidencialidad de la información relacionada con el proceso de salud y enfermedad. Digo, son datos totalmente concretos que está buenísimo tenerlos en cuenta, son nuestros derechos y son códigos que está bueno saber en cuestión a resguardos personales. En cuestión a trata, dejémonos joder, en cuestión al aborto, Dejémonos de joder. Está quedando muy claro y se evidencia en cada uno de estos ejemplos cómo la no legalización del aborto es por una cuestión de mafias organizadas, de mafias que tienen que ver con la iglesia y que tienen que ver con el Estado, que son las mafias que sostienen a las mafias médicas, que se llenan de dinero haciendo abortos clandestinos, mientras la gran masa de mujeres no puede hacer uso de su derecho a hacer de su cuerpo lo que se les antoje. Entonces, se evidencia en estos casos, en Provida, en Macri, en todas los casos que podemos poner de ejemplo, que la no legalización del aborto es una careteada de las mafias del Estado con la Iglesia y la medicina. Sí, y con toda la regulación que tiene, con toda la política que implica el regular el sexo, la sexualidad, el deseo de los, las, les, otros. Como que me parece que eso es como lo más zarpado, porque en realidad vos fíjate, todo esta persecución policial que vivió la chabona. Por le tener la casa a los le escracharon la casa porque tenía que tener a ese feto. Ay, pará, o sea, esta imagen como de un pibe. Era la obligación de que si fuiste engendrada con 70.000 comillas. Tu cuerpo no es tuyo, sino es de tu hijo. Decía un catoliquito pedorro que estaba. Lo dice un catoliquito. Y hay gente en el Estado y en el gobierno que también lo defiende. Porque me parece que hay que hacer. Ahí hay que marcarlo también. La iglesia es quien lo exige por su construcción política. Pero el Estado, dentro del Estado, me parece que hemos tenido hasta voces que dijeron que no se iba a legalizar el aborto. Bueno, lo que veo es una cosa. Porque ver todos los que van poniendo piedras. Totalmente. Me parece. Yo veo una cosa que la estoy haciendo como un estudio de mercado a partir de esto y desde antes. La mayoría de los ciudadanos, ciudadanas, quieren que se legalice el aborto. Ahora, y como sucede en un montón de situaciones y en un montón de casos, una minoría muy, muy, muy, muy chiquitita decide, y esto pasó siempre, la burguesía que domina, cómo y cuándo y de qué forma lo vas a hacer. Hace un estudio, fíjate las opiniones, la mayoría quiere que el aborto se legalice. ¡Que lo legalicen! Ahora, ¿Quién decide? Son dos, cuatro, como el Provida que le tocó la puerta a la jueza Estrada y ahí salió todo el tema. Digo, nada, bueno, para pensar. Pero vamos para adelante, se pronunció la corte, vamos para arriba, a mover con el movimiento feminista, las mujeres, los otros, sí, sí, para arriba. Vamos, arriba la pelota. Para la conciencia. ¿Dulce o salado? Al horno. Orgía de vegetales. Aló. Thank you. love to move in here. I love to move in here. I love to move in here. Ahora en Radio Nauta, orgía de vegetales. Orgía de vegetales. ¿Aló? ¿Dulce o salado? Al horno. Who knows when al horno. Orgía de vegetales. Volvemos para seguir en tema, porque estamos preocupadísimas. Esta semana, ¿qué semana más candente, Maísa? ¿No te parece? Siempre. Siempre candente y ahí ve un discazo. Caliente, caliente, nos gusta. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero uno de los temas candentes de la semana es algo que se viene repitiendo hace 20 y pico de años, que son los fabulosísimos. Ay, me distraigo con lo que me está mostrando Maísa. Son los fabulosísimos, geniales, hiperpolitizados y vamos por más, Encuentro de Mujeres, Lacey. Un clásico ya, Lacey, ¿o no? Un clásico en su 27ª. Me gusta decir esas cosas. La 27ª. Número 27. Encuentro de Mujeres, que tuvo lugar en Posadas. Bueno, una corresponsal a destiempo, ¿no? Porque ya fue hace una semana, pero bueno, estaba en viaje el viernes pasado, así pero, que... Y aparte no había novedades tampoco, estaba viajando. Está buena la post-lectura de todo, porque... Pero lo que además, queda... Ya lo dijo Einstein, el tiempo es relativo. Es todo relativo. Es un bueno, invento el tiempo, después lo charlamos. Estaría bueno por ahí, ya para la próxima, tener algunas compañeras más para hacer como un debate, a ver cuál fue la percepción de cada una, porque bueno, yo voy a hacer una lectura y me voy a basar en mis percepciones y por ahí lo que pude rescatar la charla con algunas chicas de las que fueron. La verdad que lo que noté a diferencia de otros años es que no estaba muy preparada la ciudad ni preparada para la violencia con la que siempre nos reciben ciudades, digo, donde está sentido, el encuentro. En todo sentido, porque bueno, más allá de esa preparación, que igual creo que está bueno, digo, que una ciudad esté en alerta, digamos, de lo que va a pasar, a nivel comercial, a nivel hotelero, todo se vio desbordado y la gente en la calle no sabía qué es lo que vienen a hacer. Más de una persona me preguntó qué es lo que vienen a hacer. Y bueno, la organización, la verdad que, bueno, en eso fueron muy pocas las que organizaron. 20 sí, eso decían, muy pocas compañeras en la organización. Muy pocas compañeras, 20 personas, en territorio, y éramos digamos, 20.000. Porque... Entonces, bueno. Mil a cargo tenés. Vos organizaste a mil, fíjate. Es imposible organizarse bien así, es bueno, imposible. Por eso fue que como que ¿y por la... qué? ¿Sabés por qué pasó eso? La verdad es que desconozco por qué tan pocas en la organización. Quizás hay pocas agrupaciones de mujeres en quizás misiones. Hay pocas, todas vienen del lado de las facultades de ciencias humanas. Bueno, es un comentario que lo que hizo fue. ¿Y la que... iglesia qué onda? Ahora porque yo pensaba ahora esa organización. Contar, ahora les voy a contar. Los pormenores de lo que sucedió. Bueno, yo estuve en el taller de identidad y en el del rol de la mujer en los medios de comunicación. En el de identidad estuve porque a partir de la ley pensé encontrar algunas compañeras trans, que no fue así. O sea, sé que hubo de un bachillerato de Capital. En Mochas Elis. Sí, estaban las compañeras, pero no sé en qué taller habrán participado. Por lo menos en la comisión que yo estaba de identidad no estaban. Estuvo bueno lo que yo fue... recuerdo que hace 2 años en un taller de identidad estuvimos hablando sobre el ingreso de las mujeres trans porque hubo un problema en ese mismo año que no las dejaban entrar porque decían que eran hombres vestidos de mujer, supuestas compañeras, porque a mí me cuesta decirles compañera después de eso, pero mujeres que están militando desde hace muchísimos años y que no lo permitían, y que incluso en ese año cuando hicimos las conclusiones, que se sacan conclusiones por cada uno de los talleres, tuvimos que poner que todas estábamos a favor del ingreso de las chicas trans y ella pidió poner que había una abstención, ¿no? Como lo fuerte que es también, digo, pensemos si los encuentros de mujeres están preparados para eso, con todo lo copado que están y con todo lo buenísimo que avanzamos. Y ahí está surgiendo el encuentro en Paraguay, Venir al Sur, claro, que es un encuentro de feminidades, lesbianas, transexuales, así como... Fantástico. Espacios, es genial, o sea, como está buenísimo que esté el encuentro de mujeres que esté el encuentro trans también, como cada espacio. Aparte porque está buenísima este la integración también. Sí. Igual la identidad, este digo, la identidad va desde ese lado, ¿no? Claro. Que no es el cuerpo el que nos instituye, sino claro, cómo nosotros por eso mismo le damos esa identidad al cuerpo. Yo lo que vi en términos, para hablar generalmente, no hubo bardo, ¿viste? Lo que se llama el típico, con lo lindo el que típico es el bardo chusmerío de vamos todas a este taller porque hubo. No pasó. Sí pasó cuestiones políticas que siempre se saben. Por ejemplo, con el tema de la ley de medios, que a mí que se cumplieron 3 años. A mí lo que me llama la atención verdaderamente es que muchas compañeras en otros años, cuando todavía no estaba la ley, luchaban y repudiaban al Estado porque no estaba la ley. Y ahora que está la ley, repudian igual porque no se está cumpliendo. Lo cierto es que se está cumpliendo, que todo proceso lleva un tiempo y que, bueno, también es una cuestión perfectible para mí. Entonces, claro, está siempre bueno, hay que exigir. Si se puede más, hay que seguir exigiendo. Hay que exigir, pero bueno. Qué docente que sos, ¿eh? ¿Cómo te salió la docente? Ay, pero por favor. El 10 lunes. Siempre soy sindicalista ante todo. Y yo creo que no es menor, digo, que estamos en una radio comunitaria autogestionada y que es una de las radios que se pudo poner en funcionamiento gracias a la ley de medios. Entonces, yo fui un poco a defender y a que nos demos un poco de tiempo y que hagamos lo que podamos, pero que hagamos más allá de la crítica, que fue algo que también hablamos un montón en el encuentro. Porque yo tengo una visión de que muchas de las personas que participan a veces van a imponer un montón de teorías, a hacer como unas exposiciones magistrales, y a veces que hay que ser un poco más inclusivo, porque van mujeres de toda la nación diversa que tenemos, y a veces queda muy poco y se generan como esas discusiones de quién sabe más sobre teorías, y ves a muchas mujeres que están ahí sentadas y que no pueden poner ni un bocado porque están hablando mucho de estas cuestiones históricas de la biología de la mujer, de la anatomía, de la costilla, que por ahí su necesidad es más concreta y más básica, ¿no? Obvio. En ese momento, bueno, yo, a mí me queda un poco esa duda, Lacey, o sea, según tu percepción. Finalmente, ¿las discusiones políticas se dan en torno a necesidades del feminismo o se dan en torno a banderas políticas que tienen que ver con si K o no K? Sí, eso pasó. La pregunta de Maísa. Creo que, digo, que eso pasó, pero a ver, se genera. Digo, lo más fuerte para pegarle al Estado es la legalización del aborto. Y hay como una contradicción, porque dentro de lo que es Unidos y Organizados, o Unidas y Organizadas, lo que era en ese espacio, estaban las chicas feministas de Capital, que son las que hicieron el libro por la legalización y despenalización del aborto, que es un libro que... Sí, bueno, todas las chicas... del aborto con pastillas con oxaprost. Claro, todas las chicas, casi, para así decirlo, estaban con la pañuelo verde por la legalización. Y tienen como una contradicción ahí dentro, ¿no? Del mismo partido, porque todavía, digo, a nivel estatal eso no se legalizó. Espero que con esa fuerza que tuvieron para ir y poner esos pañuelos, que puedan ir y golpear las puertas de los que ellas representan, o de las que ellas las representan. Bueno, más allá de eso, yo lo que postulé es, digo, la participación que tuve en los espacios fue desde un lado que por ahí se contradice con mi lado lesbiano y feminista, pero sí en la identidad de la mujer madre, que había muchísimas, la gran mayoría de las que estaban en el taller, es cómo esas madres crían a esos futuros machistas, que me parece que es algo para laburar mucho en género. Y que me parece que ahí interpelé a varias desde ese lado, por ahí no feminista, ortodoxo, y sí, digo, más realista, más de lo que pasa en la sociedad. Hay un montón de mujeres madres y que están yendo a un encuentro de mujeres. Entonces, no se puede tampoco, digo, negar la maternidad existente. Por más que uno niegue la maternidad instituyente por parte del Estado, por parte de estos pro vida, pro todo, me parece que el tema de la identidad y del género y del machismo y de todo lo que pasa, también hay que empezarlo a laburar desde esas mujeres madres y desde esas mujeres que también tienen un compañero o marido, como lo quieran llamar, porque tampoco se puede negar que los casos de violencia de género son en el seno de parejas heterosexuales también. Entonces, yo ahí tenía como esa discrepancia. Claro, como que para mí lo... Ah, perdón. Con estas feministas que dice, que yo lo entiendo, dice, uno no quiere ser, no es por eso partidario del igualismo. Uno se mantiene en un feminismo porque está en un lugar que no quiere ser lo otro. Pero tampoco podés negar lo otro. Porque es ahí donde estás callando un montón de voces de esas mujeres que se quedan en el molde porque son mujeres madres, casadas, y que van a plantear por ahí realidades y que no las pueden ver. Yo creo que por ahí lo que está bueno de los encuentros de mujeres, como de todos los encuentros políticos que se hacen, es poder ver toda la diversidad y militar lo que cada quien se siente más convocado, ¿no? También porque me parece que lo que está buenísimo de los espacios de encuentro y de reflexión es poder encontrarse y tirarse una onda y pensar desde lo que cada una le pasa y en todo caso motorizar también, claro, acciones para seguir rompiendo las lógicas androcéntricas y heterosexistas. Yo creo que está bueno pensar esto, motorizar y no monopolizar palabra en esos términos. Absolutamente, porque además está visto o estamos empezando a ver que el tema del patriarcado, del machismo, de la heteronormatividad y todo lo que eso, como conductas y como cuestiones sociales nos imponen en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, no es algo que sea de ningún tipo de persona en particular. O sea, le pasa a las mujeres madres, le pasa a los maridos, le pasa a las lesbianas, le pasa a los trans, le pasa a todo el mundo. O sea, yo conozco diversidad de formas de parejas, de formas de amor, de construcciones de familia, donde esos símbolos, esos esquemas, tanto de violencia como de patriarcado, como de capitalismo, se reproducen. Entonces necesitamos ampliar nuestras cabezas, dar lugar al diálogo para que las personas que por ahí necesitan también empaparse de cuestiones que para nosotras a lo mejor ya son como obvias, sí, se puedan dar, y para eso son los encuentros, para encontrarse y para que el diálogo se genere. Entonces no hay que monopolizar la palabra, vamos por más, esto no se termina acá, seguimos con el encuentro de mujeres dentro de un ratito, después de un temita de mover un poco las cachas, sí, sí, para saber un poco más, para que Lacey nos cuente también cómo fue el trato de los medios dentro de este contexto. ¿Qué dijo Misiones de este encuentro? ¡No les vamos a dar descanso! Orgía de vegetales. Mami chuleando tu noche. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Ya está subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador contiene fortuna, el sol su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador contiene fortuna. La canoa de Bareque para llegar a la playa. Ya va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de Bareque para llegar a la playa. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, el pecador no tiene fortuna, es solo su atarraya. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, el pecador no tiene fortuna, es solo su atarraya. Thank you. mujeres con su carga pa' vender al puerto de los amores donde tienen su querer. Están los pecadores con su carga pa' vender al puerto de los amores donde tienen su querer. Cuando habla con la luna, luz que lo guía en la oscuridad, él no tiene fortuna. Habla con la luna, habla con el mar, pescadito fresquito le lleva al pueblo para vender. Compra arroz y frijoles y algunas flores pa' su mujer. Ger, ger, ger, palometa, mermelio, abadejo, cangrejo, él va a pescar. Lo va a llevar pa' las casas y a sus pequeños alimentar. Esta es la vida del hombre que todo el día sale a pescar. Café de mañanita, doña María y a navegar. Habla con la luna, el pecador. Habla con la playa, el pecador. No tiene fortuna, es solo su atarraya. El pecador. Habla con la luna, el pecador. Habla con la playa, el pecador. No tiene fortuna, es solo su atarraya. El pecador. Habla con la luna, el pecador. Habla con la playa, el pecador. No tiene fortuna, es solo su atarraya. El pecador. Habla con la luna, el pecador. Habla con la playa, el pecador. No tiene fortuna. O salado. Al horno. Seguimos con la orgía de vegetales. Buenas noches, Lazy Love nos viene a comentar aquí algunas cocinas. ¿A dónde anduvo usted? Bueno, ya veníamos hablando del encuentro de mujeres, de mis percepciones, de algunas cosas totalmente personales, y me hago cargo, digo, no quiero poner en boca de todo el programa algunas percepciones hoy. Nos gusta la subjetividad. Nos gusta la subjetividad. Más vale. Y como nos gusta la diversidad también, aceptamos que hay opiniones diversas sobre ciertas cuestiones. Y yo, Lazy, si me permitís, solo por un segundo te voy a interrumpir para leer un mensaje que nos manda Cristian. ¿Puedo decir? De varones antipatriarcales, también miembro de esta... Cristian, miembro de esta radio también, que nos dice... hey, hey... Todo bien con la compañera, refiriéndose a Lazy, pero Radionauta no está al aire gracias a la ley. Justamente la ley de medios, estamos hablando, que era lo que hablábamos hace un ratito en el bloque anterior. Justamente la ley no nos está conteniendo. Es anata lo de medios comunitarios. Del 33% no existe, no hay nuevo plan radioeléctrico, besos. O sea, él nos aporta esto que es una realidad. Bueno, de aquí. A traer, vamos a por ahí para otra próxima emisión, aggiornarnos con el tema de la ley, de cómo... O Cristian, podés venir acá a contarnos, ¿no? También una charla de debate con diferentes puntos de vista. Pero además tenemos el tema de la ley de medios que viene haciendo auge en un montón de lugares y de un montón de agujeros. Estaría bueno que alguien lo pueda explicar en orgía. Igualmente, de la misma forma en la que creo que es molesto que ese tema ocupe en las discusiones políticas del encuentro de mujeres, cuando el feminismo tiene urgencias muy importantes que trabajar en cuanto a nuestras cuestiones de género, tampoco quisiera que ocupe todo nuestro bloque sobre eso. Bueno, la comisión organizadora, esto salió en los medios, dijo que no se va a hacer cargo de las pintadas porque un ente como la Cámara de Comercio de Posadas estaba pidiendo que las chicas se hicieran cargo de las pintadas de los locales, porque bueno, siempre sabemos de los stencils, de las pintadas, como por ejemplo esta belleza no es la real en algunos negocios de ropa femenina, geniales, unas pintadas, estuvo muy muy buena, muy, unos stencils, había una que es piquetera mata galán, y era una imagen de una mujercita piquetera con una cabeza de Tinelli en la mano. Muy buena. Muy buena. Esa fue la que... pintadas saqué la frase esta, las chicas católicas van al cielo y las ateas a todos lados. Nosotras a todos lados, sí. Igual es... Ahora, esto es una anécdota genial, nunca vista en la historia de los encuentros. Resulta que, como siempre, nos encontramos cuando llegamos al final de la marcha, dispuestas a hacer el tetazo en la puerta de la iglesia, nos encontramos con un cordón de hombres, siempre lo mismo, ¿no? Hombres rezando en voz alta, como exorcizándonos. Bueno, no solo eso, sino de, cubriendo las puertas de alguna catedral o iglesia. Pero, ¿qué pasa con estos hombres? El padre Barros, que es el párroco a cargo de la catedral, dicen las lenguas pueblerinas que es un cura tarzanmundista que fue perseguido en la época de la dictadura, muy piola, un cura villero, de los que se llaman los curas villeros. Pero de posadas. De posadas. Parece que este cura fue a querer sacar a esos hombres porque él no quería atacar de esa manera, bueno, sino que él quería dejar la iglesia cerrada y que hiciera lo que él ya sabía, que iban a haber pintadas todo eso, y que estos hombres no son de la diócesis de Posadas, sino que es de una provida de Oberá, que fueron... En el de Neuquén pasó lo mismo. Que eran de una asociación provida. De hecho, yo estuve, me acercaron algunos Facebook de gente católica que estaban a nivel nacional pidiendo cadenas de oración por estos hombres que estaban como defendiendo la patria, ahí, la matria. Bueno, así que bueno, eso fue como un dato de color, porque digamos, no siempre pasa. Está bien, digamos, en los términos que lo dice este cura, ellos no querían ser violentos ante la violencia. De todas maneras, sigue llamando a nosotras. Ser violentos ante la violencia me parece una fantochada total. Poner la otra mejilla. ¿Sabes claro, por qué? Él quería como... ¿Sabes por qué? Porque ser violento ante la otra violencia es decir, las mujeres son violentas, entonces nosotros somos violentos. La concha de tu madre. Claro, bueno. Sos violento de la puta madre hace millones de siglos y ya. Y listo. Amén. Se cargo. Y sí, claro. Maísa se horroriza como si fuese algo raro. No, me estoy horrorizando. Estoy festejando. Así que bueno, eso fue como un dato. Es como, como un dato anecdótico de este cura que quiso sacar a estos hombres que estaban en la puerta. Bueno, el escenario fue el mismo. Los hombres terminaron todos pintados. No así siguieron rezando. Como si cada pintada escrache en su cuerpo les diera más fuerza para rezar más fuerte. Terrible. Terrible. Bueno, después un caso de los que fue, por los que se levantó la bandera en todo el encuentro, fue el caso de María Obando, que es una mujer que está presa hace 2 años en Misiones, que es una mujer de Puerto Rico, que es un pueblito que queda cerca de Posadas, que está presa hace 2 años porque la acusaron de haber matado a una de sus 12 hijos. El tema es que ese hijo se murió de desnutrición y cuando la meten en cana, el médico, que era el que le había dado el parte de ese hijo desnutrido, y el marido, que ejercía violencia física ante ella. Fue un blanco fácil para meter en cana por parte del marido, sí, ni se hizo cargo. El tema es que esta mujer es analfabeta, una mujer analfabeta, que... Ahí es donde falta la contención del Estado y del Ministerio de Salud, porque ante un caso así, si vos diagnosticás que una mujer analfabeta tiene un hijo desnutrido, ese chico tendría que haber quedado internado, con un seguimiento, una contención médica. No, muere el pibe, la meten en cana hace 2 años, una situación de pobreza extrema, hace 2 años que no ve a los hijos porque los hijos están desperdigados por la vida, sus 12 hijos. O sea, ella es acusada de matar a su propio hijo por desnutrición. El chico se muere de desnutrición. No es que ella lo mató, ¿entendés? Obviamente, ¿no? Obviamente. ¡Se muere de pobre! Y bueno, y está presa ella, ¿no? Porque ella entonces era la madre. El padre no era el padre. Está presa ella, que era la madre, la que se tenía que hacer cargo. Claro. El padre no se tenía que hacer cargo. El padre no importa, el Estado tampoco. Así que... Que los niños se mueran de hambre en el país tampoco. Es culpa de las madres. Es culpa de la madre. Los niños se mueran de hambre. Es culpa de la madre. Y bueno, ahí fue que Vilma Ripoll se quedó... ¿Dónde estaban los hombres que rezaban, no? Ahí. ¿Dónde está Provida en ese momento? Me gustaría saber. Me llama la atención que es unas campañas del Estado donde solo hace alusión a la madre. Es, por ejemplo, en los sistemas de salud, donde, por ejemplo, sistema MAMI, salud MAMI, convocan solamente a la madre que lleve a los niños a... El padre no existe en este caso, digo, no, me hiciste corto. Bueno, y para concluir, voy a dejar unas voces católicas. Un catequista dijo que tenía una indignación terrible, una vergüenza. No solo nos han destruido la iglesia catedral, sino toda la ciudad. No hay que permitirles que se vayan impunemente, que intervenga la autoridad competente. Hace poco terminamos con colectas de todos lados, se pintó todo el templo, tanto por dentro como por fuera, y esto no puede ser. ¿No? ¡Váyanse, católicos! Ahora, una mujer que vino del Chaco al encuentro también expresó su indignación y acusó a las porteñas. Dan vergüenza, nos hicieron quedar mal a todas. Ustedes, porteñas, que tendrían que dar el ejemplo. Las caretas. Otra católica dice: hay gente que vino de otras provincias apoyando a la iglesia. Hicimos un cordón, rezamos el rosario, nos tiraron todo tipo de pintura, orín. Es muy triste viniendo de una mujer. No le... ah, viniendo de una mujer es re triste. Con lo ahora. Que te gusta la lluvia dorada, careta. Y después, esta mujer de católica que fue a los encuentros de mujeres dice: porque ella se postula como que ella participó bien del encuentro, ¿no? Dijo. Ellas hacen eso y provocan esto, da vergüenza, queremos que se nos reconozcan. Pero esas barbaridades nos dejan mal a todas. Vine por el tema de la universidad, no, de ingeniería. Hermosos los talleres, somos capaces de hacer muchas cosas, pero hay gente de afuera apoyada por no sé quién de la izquierda. No van a llegar al gobierno nunca, son de Buenos Aires. Dan vergüenza las porteñas. Vergüenza. Porteña, vergüenza. Que en Bariloche hubo peleas a las piñas porque la mayoría no está de acuerdo con el aborto. Es un ser vivo. No estoy de acuerdo con ensuciar la ciudad porque es feo. Yo soy de Chaco y quiero a mi provincia que también la respeten. Bueno, patético. Me parece que no tiene que ver con una cuestión de respeto. Me parece que tiene que ver con una cuestión de abuso de siglos que las mujeres han vivido en todo tipo de comunión. Y la iglesia está todo bien con que la gente comulgue la religión que quiera, pero no se metan con los cuerpos, no se metan con las decisiones personales y déjenos de joder. Y no tiene que ver con una cuestión de centro país, post país o no país. Por favor. Digo, ¿no? Si los que militan o no, los que practican una religión tienen derecho a elegir practicar esa religión, ¿por qué los que no la queremos practicar no tenemos derecho a elegir qué hacer con nuestras vidas y nuestros cuerpos? Y sino que se haga cargo la iglesia de todos los pibes. Pero yo no quiero tener 9 meses en el vientre. Que no se hagan cargo de nada. Que lo saquen cuando una quiere decidir porque no tuvo la opción de pensar si iba a ser un embarazo o no. Bueno, hacer lo que quieran, no tener que esperar porque ellos te lo crían. En ese o en cualquier caso. Bueno, entonces para concluir, ahora sí, dejar algunas conclusiones que se elaboraron desde el encuentro. El pedido de declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica plantea, entre otros puntos, aumento de presupuestario de emergencia para los servicios estatales que atienden la problemática de violencia doméstica y sexual para que puedan incrementar sus acciones de prevención y atención a víctimas de estos delitos. Asignación de presupuesto para las oficinas de violencia doméstica y demás servicios en cada lugar. Puesta en marcha de un plan de atención a la violencia sexual que articule con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la universidad y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la problemática desde una perspectiva de derechos humanos. Implementación de casas de refugios en las ciudades cabeceras de todos los departamentos de todo el territorio nacional para que las mujeres en situación de violencia puedan hacer frente a la emergencia y salir transitoriamente del escenario de la violencia. Eso es hiper importante porque tenemos el caso de esta chica que se murió acá en Los Hornos porque la había mandado a mediación. No, nadie quiere mediar. Cuando un chabón te golpea, nadie quiere mediar esa situación. Si te cagan a palo, te querés ir a la mierda. Y si no tenés un mango, te tienen que dar un lugar para que te puedas ir. O te pueden dar un programa de ayuda económica para mujeres víctimas de violencia en situación de pobreza destinado a facilitar la adopción de decisiones para salir del espacio donde se ha generado la violencia. Bueno, otro es creación de fiscalías especializadas para el abordaje de los delitos contra la integridad sexual, que no sea la misma fiscalía que decide si a vos te choca un auto, si te, no sé, si claro. Tiene la culpa un auto, que no sea la misma fiscalía que trabaja todo tipo de, porque no tiene que ser gente especializada. Que resuelve si pagas la multa por del auto por andar que te resuelva si te cagan a palos. No, claro, tienen que ser fiscalías especializadas con gente idónea en temas de violencia de género. Valiosísimas cosas, el colores así de todos los arcoíris para el encuentro de mujeres, porque está importantísimo también siempre en todas las gestiones del Estado, judicial, legislativo o cualquiera de todos los que tiene que ver con lo político, pero nada, la lucha cotidiana. Y es muy fuerte esto de la pintada, pasa siempre, ¿no? Como a la gente le molesta que alguien le escrache en la pared lo que no quiere ver, lo que no quiere leer, o sea, que se haga evidente lo que todo el tiempo se ningunea. Bueno, para eso se hace también, ¿no? Si no fuese, claro, molesto, tiene que ver con una intervención en las ciudades, por eso se mueve en todo el país. El próximo va a ser en San Juan. En San Juan, así que ardua lucha también en esa provincia, bastante facha. Y para concluir, tengo un escritito como Lazy Love. Una amor. Pregunta, Lazy, sí. Antes del escritito. ¿Hay algún sitio donde las mujeres que no hayan asistido al encuentro puedan ver las conclusiones? Sí. Puedan. Hay, creo que es 27 Encuentro de Mujeres, punto WordPress. O sea, es un blog, una página. Creo que es así, 27 Encuentros Ahí va. Mujeres. Lo buscamos y lo googleamos. Y tengan en consideración que fueron 56 talleres, así que van a tardar bastante en sistematizar toda la información. Pero bueno, se sabe que el encuentro del año que viene es muy posible que podamos tener las conclusiones del encuentro este. Qué bueno. Siempre es así. Así que bueno, les dejo como todos los viernes un escritito. ¿Qué dice? Mujer bonita es la que lucha, y como soy bonita te digo, no te mires el ombligo, luchar por mis derechos y mis decisiones sobre mi cuerpo. Si tanto crees en el amor, podrás entender entonces que si me violan y maltratan y juegan con mi vida, lo menos que podés hacer es dejar que yo decida. Bueno, y como siempre les digo, para cerrar, porque bueno, a mí me gusta el amor y todo esto tiene mucho que ver con el amor, ¿no? El amor al prójimo, como dice tanto la iglesia, ese amor al prójimo que tendría que ser menos ombliguista. A la prójima. Y también. Más, tendrían que adaptarse más a las condiciones sociales actuales. Va a estar lindo este fin de semana porque se está viniendo una calor, así que vayan a las plazas, a chapar. Llover. Para de llover. Y si llueve, pochoclo, camucha y peli. Porque como siempre les digo, ámense mucho, dense muchos besos, porque el amor sin besos es como la pizza sin queso. Hasta el viernes que viene. Vegetales. Aló. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. Para el sábado y eso siempre es una alegría total, porque mañana seguro voy a salir a descocar y a romper la noche como hago todos los sábados. Como buena coca que soy. Como buena coca que soy, me salgo a descocar. Coca, pero pensaba, el sábado 20, ¿cómo la voy a descocar? En una fiesta orgiástica, pero de. Pero de aquellas. Burbu, quédate, Burbu, enfiestate. ¿Vas a estar en la fiesta de orgía de vegetales? Y gran elenco. Excelente. Gran secta musical en la. Y además, quiero que se sepa que va a haber un musical en vivo hecho por todo el grupo que compone Orgía de Vegetales en un número exclusivo. Una performance única. Una performance orgiástica. La banda del sí, la banda del orto. Ay, mirá. Sacá el león que hay en vos. Sacalo, sacá. La madre. La orquesta ojetera del pedo se presenta este próximo sábado 20 en la fiesta orgiástica que no te podés perder. Va a estar excelente. Qué fiestor. escuchaste bien. O sea, tenés que comunicarte con la orgía para averiguar cómo llegar. Te comunicás porque te tenemos que tirar. Las coordenadas son muy específicas. Va con coordenada, no es claro. Así de fácil, ¿entendés? Esa es nuestra casa personal. Así como, ¿a dónde vas a ir una orgía? No es un boliche. Imagínate que una orgía, ¿qué la vas a hacer? ¿En un bolichón en el club del barrio? No, te caen toda la viejada, no. Esto es un fiestón. No, misterio ante todo. Se viene un fiestón el próximo sábado, 20 de octubre. Por la periferia, te digo, por la periferia. Si te interesa. En el borde, en el bien border es la fiesta. Si te interesa, ya sabes, el Facebook es Orgía con mayúscula, D con mayúscula, Vegetales con mayúscula. Estaremos publicando ahí nuestro evento. Averigua cuál es la contraseña, cómo puedes entrar. La fiesta es el sábado que viene. Burbu, Cachivache, mucha. Y la orquesta objetera al pedo. Muchas cosas afrodisíacas. Va a haber degustaciones de vinos afrodisíacos. Degustaciones de geles lubricantes de Santa Cachucha. Cervezas artesanales. Va a haber también juegos para hacer, para picos proponerte. Con amigos para todos. Picotazos. Bueno, yo creo que ya más no podemos decir, porque va a haber más sorpresas. Si no, estamos tirando todo y toda la sorpresa. Así que sábado 20 de octubre, Fiestor, te comunicás por Facebook y te pasamos toda la data. Ahora, hay algo que me interesa desde mi cabecita historiadora, que son dos cosas. Por un lado, que hoy es día 12 de octubre y me parece que, como ahora he llamado, porque fue cambiando a lo largo del tiempo, el día de respeto por la diversidad cultural, pero antes que eso hago un llamado a mis amigas historiadoras que deben estar comiendo en mi casa, que recuerden que me tienen que venir a buscar. Así que Rosy, Carla y Soledad, moviendo. Cualquiera. Así que 12 de octubre, vuelvo al otro tema que estábamos diciendo, que es el día de respeto por la diversidad cultural, con lo careta que suena ese día, que es para recordar una de las grandes tragedias de la historia, que tiene que ver con la conquista y violación y el ultraje que hizo España, Europa, varios países más, sobre nuestro continente, nuestro territorio, mal llamado América, gracias a Américo Vespucio, y que me parece que está bueno recordarlo porque es parte de déspota. Que tiene que ver con nuestra historia, que siempre nos termina involucrando porque somos parte de una colonia y hay un montón de cosas que las tenemos mamadas e incluso dentro de nuestra historia, algo que hoy hablábamos, que tiene que ver con nuestra cultura y cómo se siguen reproduciendo nuevas culturas latinoamericanas. Así que tenemos a una estrella en nuestra mesa, que es nada más y nada menos que nuestra gran artista. Este 12 de octubre se presenta en Orgía de Vegetales, Marisa Boé. Autóctonos, originarios. Marisa, ¿cómo estuvo esa gira, por favor? Bueno, no exageremos, sí, ¿no? Sí, exageremos. Exageremos en otro momento. Siempre nos vamos de gira, pero esta fue una gran gira. Bueno, fue es el comienzo, digo yo. Contanos qué es lo que estuviste presentando. Estuve presentando un espectáculo nuevo. Un espectáculo nuevo. Vendémelo. Viene muy al caso, porque es un espectáculo musiculinario. O sea, es un espectáculo donde suceden cuestiones de la cocina, donde se pasan recetas, donde cocinamos, donde se leen poesías y donde además se cantan canciones. Este espectáculo se llama Canciones Lloronas y es un recorrido en la cultura latinoamericana muy, muy humilde a partir de mis experiencias y de mi mirar y de lo que tiene que ver mi vida o lo que a mí me sensibiliza en mi vida, esta identidad latinoamericana femenina que habito hoy contemporáneamente en este momento de la historia como cantante, como cantora, como cocinera y como mujer que intenta, ¿no?, abrirse un camino y decir cosas y crear una identidad que tiene que muy que ver también con eso y con esta posibilidad de la libertad de crear la identidad desde los lugares que una quiera. Y en esa posibilidad de la libertad creo que en algunos momentos una le da como un poco de bronca saber que en muchos sentidos nuestras identidades fueron negadas y fueron invisibilizadas, claro. Y hay que reconstruir una historia y hay que asomarse hacia un montón de cosas y hay que elegir un lugar desde donde hacerlo, y ese lugar para mí es el arte, y en este caso es este espectáculo que está muy muy rodeado de amor, que tiene mucho amor, que tiene mucho y está buenísimo de, porque tiene mucho de todo lo que haces. Entonces yo, ya habla de vos yo. Y ahí va habla con amor. Mí. Yo abro mi corazoncito ahí y como en el mejor de los stand-up, bizarro y divertido, abro mi corazoncito, cuento cómo es mi recorrido entre la música y la cocina, o sea, cuáles fueron las cosas que me llevaron a cantar y a cocinar y cómo... ¿Y cocinas ahí en vivo? Cocino en vivo, cocino, hago cocinar a la gente. ¿Y qué cocinas? ¿Tortillas rellenas otra vez? No. ¿Te acordás el día que le llevamos una tortilla al mismísimo Hugo Chávez? Por supuesto, no eso lo contamos otro día. Que la tortilla se vuelva, decía que la tortilla se vuelva con una estrella roja. Y el cartel, quiero decir, era una postal de tango queer con dos putos bailando el tango. Muy bueno. Perseguimos a la tetona, ¿te acordás? Fue muy, muy bueno. Muy bueno. Sí, no, en este caso no, pero en el primer recital estuve en Chile. O sea, esa es la gran gira que hice. Chile Pueblo. Estuve en Chile de Pueblo. En Valparaíso. En Valparaíso y en Viña del Mar. Y en el primer recital en el que... Festival de Viña del Mar, Maísa. ¡No! ¿Qué? ¡Ah, mona! ¡Apasas! No, eso no es muy careta. Algo popular y latino, te digo. Claro, no. Pero parece que puede ser que vuelva en abril al cierre de la Feria del Libro de Viña del Mar. ¡Qué bien! ¡Epa! ¡Excelente! Pueden leer las notas por internet. Y le mandamos además un beso y un abrazo a Patty Mix. Un beso y un abrazo a Patty Mix. Un beso y un abrazo a Carola y a Jaime, que también fueron dos de las personas que me abrieron los caminos allá. Y allá con su proyecto Destino Furtivo. En esa primer fecha, en la casa de Carola y Jaime, en el Destino Furtivo, las chicas, quiero decir que las mujeres presentes, terminaron gritando pidiendo el título de tortillera. ¡Ay! Terminaron como locas. Por favor, quiero ir. Una salida de clase dúo, pero muy interesante. La gente, porque hicimos tortillitas de harina y con rellenos, con pastitas, con algunas recetas que me enseñó mi abuela. Como bajás línea también, ¿eh? Como loca. Y... sí, como loca. Yo leo poesías, son todas de mujeres latinoamericanas las poesías que leo. Tienen una relación con las canciones que voy cantando. ¿De quiénes voy? Y hay una poesía de Alfonsina Storni, hay una poesía mía, hay una poesía de Susy Shock y hay una poesía de Anto, de una compañera nuestra. ¡Qué bueno! Sí, sí, es muy bueno. La gente llora con la poesía de Anto, quiero decirlo mucho. Es una poesía que se llama Caminaremos Juntas, muy linda, que la iba a traer y no la encontré, pero... Bueno, hay un poco de todo y es muy emocionante, es muy emotivo, es muy divertido también. 26 de octubre se va a estar presentando acá. ¡Qué bueno! ¿Dónde se presenta? Mecha. Excelente. ¿Y pero dónde queda? 1:66, 26 de octubre. ¿Qué es? ¿Qué día? Viernes. 1:65, gracias, Uru. 1:65, excelente. 1:65, que es viernes. Es tempranito, 19:30 horas, porque vamos a cocinar y después me pongo a tocar canciones y cuando la comida esté lista, comemos. Excelente. Mientras y después nos venimos se para prepara, acá. Morfamos. Después nos venimos para acá. Igual yo quiero un pequeño adelanto, una cosita. Mostrame los cantos. Boé. Traje el disco, pero no sé qué pasa, que tiene que estar en MP3. Para, no te puedo creer. Voy a cantar igual, pero una canción que estoy trayendo para el... Maísa, ay. Que estoy trayendo para la ocasión, en realidad. Para la ocasión. Para la ocasión. Acá tenemos la portada del disco de Maísa Boé, Canciones Lloronas. El disco de Maísa. Esta gráfica, aparte, que la hizo Marta de la Gente con todo este amor. Qué mejor que comprarte un disco que ya te diga de movida Canciones Lloronas. Maísa ha hecho una leona, como siempre. No, no, tiene un paragüita. Me muero. Abrítelo. Tiene un detalle. Fuego. Que todo tiene. A mi gusto es así como especial. Tenemos que subastar estos discos. Hay que decirlo. Bueno, en la fiesta del 20. Esta fiesta del 20 de octubre. Se va a sortear un disco de Maísa. ¿Lo sorteamos en la fiesta? Bueno, quiere decir que es un disco adelanto. porque todavía nos falta grabar algunas canciones. El disco originalmente está pensado con 14 temas y actualmente tiene 9. Faltan grabar algunas canciones, así es el trabajo autogestivo, ¿no? Que tiene sus tiempos. Igual para mí fue muy interesante producir este primer disco de esta manera, en donde primero fue por obligación, o sea, como uno no tenía plata, empezó a autogestionar. Pero después, con el tiempo, me fui dando cuenta también de lo potente que están siendo nuestras alternativas de posibilidades de construcciones económicas. Que hay unas alternativas muy potentes de economías que están sosteniendo y que están creciendo. Y desde el amor y la buena onda. Y otras formas de construir y de realizar economía, que me parece muy, pero muy, pero muy interesante. Queremos tus cantos, Maísa. Para mí eso es muy interesante, pero queremos tus cantos. Bueno, está buenísimo, porque este disco se imprimió con la cooperativa de trabajo de la imprenta de acá, de Olga Vázquez. Lo produce una artista recontra popular, que es Marta de la Gente. O sea, toca Maísa Boé y vamos a cantar. Qué mejor. Bueno, antes de cantar, solo cortito, como dentro del espectáculo hay un momento que para mí es muy importante, que es antes de tocar la caja y de cantar mis coplas, donde yo leo un poema de nuestra queridísima Susy Shock. Este poema ya lo hemos leído en Es un poema que para mí reivindica nuestro futuro en algún sentido. O sea, sabiendo que Latinoamérica y que nuestras identidades latinoamericanas están creadas por la invisibilización desde un montón de lugares, desde que nos han dicho que los negros se murieron todos en la guerra del Paraguay, hasta que sean 30.000 los desaparecidos de nuestro último proceso militar del 76, creo que nos ha tocado un lugar muy fuerte, que es el de reconstruir los fantasmas, el de los niños sin padres en algún sentido, de nuestra historia de ser hijos de desaparecidos. Y desde ese lugar, para mí, este poema reivindica esto de desde dónde poder construir esta historia de invisibilizaciones desde el amor. Entonces, para mí este poema tiene que ver con eso. Y dánoslo. Antes de leer antes de cantar mi copla del día, voy a leer este poema de Susy, que además es un honor para mí leer un poema de Susy antes de cantar una copla. Se llama El beso y dice así: besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas. O elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y que hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser, y que por eso te beso, les beso, me besas, besaremos. Por eso el beso, beso. Como diría Lacey, porque amor sin beso es como pizza sin queso. No podía faltar, y entonces a cantar. A cantar con Maísa Boé, qué suerte que tenemos. Bueno, esto es una estreno. ¿Se escucha bien? A ver, se va preparando. Me voy a parar. Excelente. Esto Tenga es todo, paciencia. Esto es un show en vivo. Tenga paciencia. Show autogestivo. Orgía Vegetales. Homenaje a la diversidad y a la tolerancia. India Toba, sombra errante de la selva, Pobre toba reducida, dueña antigua de las flechas, india toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanas chiriguanas, avipones mocovíes, sombra de coctain no hueto, viejas brujas de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre, india toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. India toba ya viniendo de la canga, Yequitilipia, Viaitera, Icuaguzú, Charaguay, Guacuruta, Penagua, Pirabe, Samohu, Matara, Guacara, Pinalta, Matara, Guacara, Pinalta. India toba no llorando aquel tiempo feliz, Pilco Mayo y Bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América es, de mi raza de Yaguarete, el América es, el América es, el América es. Toba dueño como antes del bagre y la miel, cazador de las charatas, la onza, el tatú, toba rey de las characas, guasú, poaguaras, el gualán, vayas mí, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, en la América es, en la América es, en la América es, en la América es, en la América es. Sombra de coctay, no hueto, viejas brujas de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Muy bueno. Gracias, May. Gracias, Plaza. Meli. Qué bien. Bueno, excelente. Para ir cerrando nuestra fantástica... Yo creo que fantástica... nos podemos despedir con una que sabemos todas. Dale, a ver. A nos ver. Podemos despedir con una que sabemos todas, que además me parece que es re linda, porque es una copla que en algún sentido... nos habla de un otro paradigma, y las coplas tienen una cosa muy machista, también muy fuerte. O sea, Susy Shock es una persona muy revolucionaria haciendo lo que hace, subiéndose a sus tacos, sí, de y una, usando su caja para cantar sus coplas, ¿no? Entonces, tengo una amiga llamada Balbina Ramos, que ella es coplera, es de Jujuy, su abuela era coplera, su mamá era coplera, es la maga que hizo la caja con la que estoy tocando muy en este buena. momento. Y ella misma cantaba esta copla porque le parecía muy revolucionario que el compositor de esta copla hablara de Dios como habla en ella. Y porque la copla habla también de qué es por lo que nuestras razas siguen rezando. Entonces yo creo que la deben conocer porque es muy conocida. A ver... Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos, aunque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá allá en los montes de caridad. Reza que reza, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valles sonoros del Pedregal, piedra por piedra el viento va. borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón. Me persignó por si acaso, no vaya que Dios exista, y me llevé pa'l infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en los montes de caridad. Reza que reza porque será. Valles sonoros del Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, chicas! ¡Qué lujo! ¡Ay, las amo! Sandra y Celeste de la caja son. ¡No lo puedo creer! ¡Me encantó! Nos la teníamos guardado. ¡Qué sorpresón! Bueno, la próxima me preparo un tema yo. Me di cuenta que tengo menos copla. Por favor, por favor. Y así nos quedamos incendiadas en esta noche de viernes, que se nos termina la orgía, son las 12 en punto, me convierto en Fiona. Se nos termina, pero no nos tenemos que olvidar que el próximo viernes nos vamos a juntar y que además al otro día hacemos un mega fiestón orgiástico. Se viene el fiestón, les pedimos la presencia, el apoyo, la concurrencia, todo para estar en nuestro fiestón, para apoyar este programa, programón, que tanto sí. placer les da a todos orgía, y todas orgiota, y todes. Orgía ocha, orgiástica, orgiasma, orgereta, orgianística, porcelana. Ojetera, orca, orzuela. Homeopática. Afrodisíaca. Orgía para todes. Lion, orgía, lion, lion. Orzuela, orzuela. La que quieras. Orgía, orgía, orgía, orgía, orgía. Sábado 20 de octubre. Comunicate al Facebook y te pasamos las coordenadas. Orgía de vegetales. Mami chuleando tu noche. Girls and girls and their boys always should be some.